hechos de barrancas. Jugaba el niño con sus manitos moradas, con la pelota de barro, con el gato y con el perro. El caballo no miraba, que en el agua de sus ojos se reflejaba el calor. Concepción, y dice más o menos así, un amigo, cuéntame, ¿no?